Temas de Reflexión. Un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir. Muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra. La hora de nuestra cita con Dios está muy cerca. Es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos. A través de este programa, deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, la única palabra que libera y da vida eterna. Y ahora, Temas de Reflexión llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez. Siendo que este es un programa de orientación cristiana, algunos de nuestros oyentes han insistido en que les enseñemos cuál es nuestra posición sobre la Santa Virgen María. Muchas de las preguntas que nos hacen son las siguientes. ¿Es bíblico el culto de adoración a la Virgen? ¿Tiene la Virgen María la capacidad de intervenir como mediadora en nuestra salvación? ¿En qué época creó la Iglesia Católica el culto a María? ¿Adoraron a María los apóstoles y los primeros cristianos? Bueno, lo primero que quiero decirles y dejarles pero bien claro es que nosotros como cristianos que creemos y nos guiamos por las enseñanzas de la Santa Biblia, respetamos y defendemos la santidad de la Santa Virgen María. Creemos que María fue la mujer más santa, más íntegra, más devota y más idónea para ser la madre del Salvador de la humanidad. María fue escogida por el mismo Dios para que sirviera de madre, tutora e instructora de Jesús. No había en el mundo una mujer que fuese más idónea para desempeñar esta sagrada misión que María. Hay muchos rasgos del carácter santo de María que como cristiano no solamente admiramos, sino consideramos que son rasgos que todo cristiano debe esforzarse por imitarlos. Es nuestro deber lograrlos y Dios espera que lo alcancemos. Tal vez muchas personas no saben que la primera vez que la Biblia hace referencia indirecta a la misión noble de María es en el libro del profeta Isaías, un libro que se escribió aproximadamente 740 años antes de Cristo. Hablando de las señales para reconocer al Mesías prometido, dice en el libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, lo siguiente. El mismo Señor les dará a ustedes una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Como ven, 740 años antes que sucediera, la Biblia ya decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Ahora, vale la pena destacar que el texto sagrado dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño. No dice, he aquí que una señorita va a concebir y va a dar a luz un niño. La Biblia utiliza el término virgen y no señorita, porque el término virgen enfatiza una vida pura, una vida santa, una vida consagrada y dedicada a agradar a Dios. María debió tener más o menos entre 17 y 20 años cuando se le apareció el ángel. Ahora, encontrar jóvenes en esa edad, entre 17 y 20 años, que sean ciegos, fanáticos, defensores de María, es muy fácil. Pero encontrar jóvenes entre 17, 20, 22, 25 años, que sean como María, vírgenes, puros, respetuosos de las cosas de Dios, es muy difícil, pero verdaderamente difícil. La juventud de esta época se caracteriza por ser una juventud que como manada ciega, corre sin sentido detrás de los placeres pasajeros y engañosos de esta vida. Andan detrás de placeres y vicios destructivos como las drogas, el cigarrillo, el licor y el sexo. Vicios, mis amigos, que no solamente destruyen el cuerpo en poco tiempo, sino que llevan a la perdición eterna. María es un buen ejemplo y una muestra de que sí es posible vivir en este mundo en paz con Dios en medio de un mundo corrompido y materialista. En segundo lugar, la Santa Virgen María, con tan solo 18 o tal vez 20 años, siendo todavía una jovencita inocente, pura, sin malicia, con aspiraciones y sueños, fue escogida por Dios para cumplir una sagrada misión. Esa misión era la de ser la madre del Hijo de Dios. Pero para cumplir con esta sagrada misión, María tenía que hacerle frente a algunos conflictos. Por ejemplo, tendría que perder su buena reputación pública, porque siendo una señorita ejemplar, tendría que aparecer ahora como una soltera embarazada. Evidentemente, las críticas morbosas implacablemente vendrían contra ella. También corría el riesgo de que José, su prometido, no le creyera el asunto del ángel, así que hasta podría perder el amor de su vida. María inclusive corría el riesgo de ser apedreada públicamente, según la ley hebrea, por ser una embarazada sin marido, o sea, un signo de una mala mujer. Ante esa pesada carga, con sus muchos riesgos, la Santa Virgen María jamás le puso ni siquiera una sola condición a Dios. Al contrario, era tanto su amor a Dios que se limitó a decir: yo solo soy la servidora de mi Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Al igual que María, cada cristiano tiene una misión sagrada que cumplir en este mundo. Dios nos llama a todos los seres humanos a ser personas diferentes, libres, pero libres de envidia, libres de vicios. Que seamos parejas fieles a nuestros votos matrimoniales, estudiosos y obedientes a la santa palabra de Dios, la Biblia. Lamentablemente, la gente prefiere ser cristiano solamente de nombre. Nadie quiere hacer sacrificios por Dios. Por supuesto, es más fácil y más cómodo ser ciegos devotos de María. Es más fácil prenderle velas a todos los santos. Es más fácil llevar un escapulario en el pecho. Pero ser obedientes a Dios es realmente algo que la gente no quiere aceptar. Otra lección hermosa que debemos imitar de María es que, siendo una mujer santa, pura, noble y consagrada a Dios, ella reconoció que ninguna de esas virtudes espirituales serían suficientes para salvarla. Ella sintió en el fondo de su corazón la necesidad de tener un Salvador. Sin un Salvador, por más buena que hubiese sido, estaba eternamente perdida. Por eso dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Noten que la Santa Virgen María habló de su Salvador. Es más, se regocijaba de tener un Salvador. Pero el mundo piensa todo lo contrario. Casi nadie tiene interés en un Salvador. Casi nadie se preocupa por la salvación. Hay una espantosa indiferencia hacia el asunto de la salvación y especialmente sobre un Salvador. Para muchas personas, el Salvador de su vida consiste en su propia religión. Para otros, en su propio criterio, y para muchas personas, en sus buenas obras. Pero el único que nos puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Santa Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Otro punto sobresaliente en la vida de esa santa y piadosa mujer fue su inolvidable frase dicha, con todo convencimiento, por supuesto, en las bodas de Caná de Galilea. Dice la Escritura que cuando faltó el vino, cuando llegó la emergencia, cuando llegó la necesidad y el momento difícil, María condujo a todos los invitados hacia Jesús y les dijo: hagan todo lo que Él les indique. Con esta frase, inspirada por cierto por el Espíritu Santo, María le recordó al mundo dos cosas fundamentales para nuestra salvación. Primero, no basta con solo decir yo creo en Cristo. Es necesario hacer todo lo que Él nos diga. El que ha creído de todo corazón siempre estará dispuesto a obedecer al Señor. Para Dios es muy importante ese asunto de la obediencia, porque es a través de la obediencia como los seres humanos le podemos demostrar a Dios que creemos en Él y le amamos. La obediencia para Dios es más importante que todas las ceremonias eclesiásticas. Por eso dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Porque guardar los mandamientos trae paz, trae tranquilidad y sobre todo nos proporciona una conciencia tranquila. Es más, la iglesia que triunfará en los últimos días no es la iglesia más concurrida, no es la iglesia de mayor aceptación, ni siquiera es la iglesia que hace más milagro. Según la palabra de Dios, dice que la iglesia triunfante de los últimos días es la que se preocupa por lo menos por guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 es lo que dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En segundo lugar, vivimos en un mundo lleno de frustraciones, angustia, soledad, traición. Vivimos, en otras palabras, en un mundo lleno de injusticia y odio. Y así como María dirigió a las personas hacia Cristo, de la misma forma debemos entender que solamente en Jesucristo tenemos la solución a todas nuestras necesidades. Por lo general, la gente en medio de su angustia, su soledad y su desesperación no busca a Jesús como su amigo o como la fuente de su felicidad. Equivocadamente, buscan su felicidad en la brujería, en el esoterismo, en el espiritismo, que desgraciadamente no solamente los engañan, sino que les roban su dinero y los esclavizan y además de eso los degradan como persona. Por eso dice el mismo Dios: clama a mí y yo te voy a responder. Eso está en Jeremías 33:3. Mis amigos, también es muy importante recordar que la Virgen María vivió una experiencia muy parecida a la que han vivido muchos cristianos en este mundo. Dicen los evangelios que en una ocasión, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, José, María y el niño Jesús viajaron a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, se distrajeron conversando y socializando con los amigos y parientes. Y por cumplir con sus compromisos, se descuidaron y sin saberlo perdieron a Cristo. Se desentendieron de Cristo por todo un día. Y cuando llegó la noche, al fin notaron que ya no tenían al niño. Habían perdido a Cristo. Llenos entonces de miedo y con malos presentimientos, comenzaron a buscar desesperadamente a Jesús por todas partes. María y José no descansaron hasta recuperar a su amado Jesús. Al fin, después de 3 angustiosos días, lo encontraron donde no habían buscado antes, es decir, en el templo. Señores, lo que le pasó a María nos puede pasar a nosotros. A Jesús lo podemos perder en cualquier descuido. De hecho, lo perdemos cuando descuidamos la oración privada. Perdemos a Jesús cuando no asistimos al templo, cuando odiamos a alguien, cuando mentimos, también al caer en vicios y depravaciones. Lo perdemos en la infidelidad matrimonial y aún en los negocios deshonestos. María perdió su relación con Cristo en solamente un momento y para recuperarlo, les repito, le costó 3 largos y angustiosos días. Señores, les digo esto porque no todas las personas tienen la misma suerte que María. Muchas personas pierden a Cristo y lo pierden para siempre. Mi amigo, aprovecho esta oportunidad para decirle, si usted perdió su relación con Cristo, haga como María. No descanse hasta que haya encontrado a Jesucristo. Búsquelo con todo el corazón. Búsquelo a través de la oración, con arrepentimiento, con súplica. Y sobre todo, busque a Jesús a través de la lectura de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y no descanse hasta que ella sienta que tiene a Jesús en su propio corazón. Porque sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay felicidad. Sin Cristo no hay un sólido futuro. Y especialmente sin Cristo, recuerde, no hay salvación. Para finalizar, quiero resaltar otro noble ejemplo de María. María desde muy niña aprendió a ser obediente y respetuosa a todos los mandamientos de Dios. En los días de María, los paganos, a través de las tradiciones, habían impuesto falsas costumbres religiosas, incluyendo un falso día de descanso semanal como era el domingo, primer día de la semana. Ya desde los días de Nimrod, en Babel, el domingo era considerado el día de adoración al sol. El punto es que la Santa Virgen María desechó toda tradición y siempre descansó y adoró a Dios yendo al templo, no en el día domingo, sino en el día sábado, tal como lo ordenaba y lo continuó ordenando en su santa ley, los 10 mandamientos. Muchos predicadores y aún la misma iglesia enseña que hay que observar el domingo como día de descanso y adoración. Pero Dios, a través del noble ejemplo de María, su santa madre, nos recuerda que el sábado nunca fue eliminado ni aún por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Para demostrárselo, les quiero leer textualmente lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 54 al 56. Dice, sucedió el viernes por la tarde, día en que se preparaban para recibir y descansar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre paréntesis, incluyendo a la Santa María, lo acompañaron hasta la tumba misma y presenciaron el entierro. Una vez que esto concluyó, regresaron y prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día sábado conforme al mandamiento del Señor. Señores, ¿se dan cuenta que María sí guardó con toda solemnidad el día del sábado? Era tanto su respeto por el día sábado que prefirió dejar a un lado el funeral de su hijo para después concluirlo en el día domingo. Pero, dice la Sagrada Escritura, que se fueron junto con las otras mujeres y los apóstoles a descansar en el día sábado conforme al mandamiento. Ahora, si María guardó el sábado y lo enseñó con su ejemplo, ¿por qué ninguna organización mariana en estos días guarda el sábado? Bueno, señores, aquí les dejo esta simple inquietud. En mi próximo programa continuaré hablándoles sobre este interesante tema de María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amigos, que Dios les bendiga muy rica y abundantemente en el día de hoy.